conspiración ha iniciado. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoico. Muy buenas noches, te saluda la voz más sexy de internet, de este lado del micrófono, Ángel Caballero. Y también le saluda la voz más, no sé cómo describirme, pero esa voz tiene alguna característica que atrae a los troles a este lugar. Buenas noches a todos, este es el programa cultural más inculto de la... ¿Cómo se llamaba, señor? Ya sé, pero todos saben quién soy. Soy Navi y los saludo en esta noche de Conspiranoicos. Hoy primero de diciembre de 2011. Son exactamente las 7:14 y los saludamos, Navi Caballero, sin pato, porque pretende llegar cerca de las 8. Espero que llegue a tiempo porque el tráfico está... Andaba en la fila. Sí, el pato andaba dictando su magistral conferencia, ¿por qué los inges deben de leer literatura? Y bueno, ya estamos en este programa de radio. Las vías de comunicación: conspiranoicos@live.com, radio@cuseinetwork.net. Las Survivor está en los controles y esperemos que este programa salga bien. ¡Guay! ¿Por qué las Survivor en los controles? ¿Dónde está Spike? Spike está del otro lado, está arreglando asuntos de cabina, no sé qué. Como es Chacha y Patrón, okay. Anda arreglando ondas aquí administrativas de la radio. Pero ya estamos por empezar. Ahorita mandamos los mensajes pertinentes y bueno, esperemos que este programa salga bien, porque este no ha sido un buen día para mí, al menos para mí. Para mí tampoco, de hecho, mi voz sexy no es por galán yo, sino porque ando enfermísimo de la garganta. No me hable de frente, señor, porque me va a contagiar. La boca no, porque me contagia. Sí, está enfermo y le está escupiendo al micrófono. Van a correrlo No, hay que mandar a rola porque van a proteger el micrófono. Ah, bueno, mientras otra cosa sucede, vámonos con una rola de estos grupos alemanes que tenemos ahí. Aquí es el grupo es Scorpions. La canción es Tease Me, Please Me, del álbum Light Bites, una versión que cantaron en la Ciudad de México. Y esto es Conspiranoicos en Radio Cusey Network. Vámonos. Tease Me, Please Me. Vámonos y regresamos ya a una cabina iogenizada para no tener contagios. We'll be right back. El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciao.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosey.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cosey, informando para ti. La División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. Videc.cusey.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El Comité Organizador. En Radio Cusey detenemos el tiempo. Y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí. En Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Ah, mira, osciloscopios nuevos. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro, tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, hácelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. Cusey Network Radio. Estamos de regreso en Conspiranoicos, acabamos de ionizar toda la cabina, traigo puesto un cubrebocas, me pusieron en un traje antirradiación y no me dejan ni siquiera respirar sin permiso de nuestro jefe inmediato. Tiene, su respirador tiene dos salidas hacia afuera de la cabina para que no contamine ese espacio. Deberían ver a Ángel Caballero en este momento, es bastante gracioso. Soy de hecho. Soy un alter ego de Darth Vader. Un yeah, por favor, para la gente de cabina, porque se pletó aquí para que nadie saliera. Para que nadie se vea contagiado, ¿eh? Exacto. Sí. O sea, me siento como si estuviera Antrax o una cosa fea, de veras. Dice por acá que tomen una maldita foto. No, no vamos a tomar una foto. No. Soy K. Vader. ¡No! ¡No, puto, no! Y bueno, sí, ya estamos ahora sí en este programa de radio. Las vías de comunicación, una vez más. conspiranoicos@live.com, radio@cuseynetwork.net, en Messenger, ¿qué más, señor caballero? En Messenger, en nuestras cuentas personales, en Facebook, que es facebook.com/conspiranoicos. Se oye, señor, como si... Se oye tapado, señor. Ahora soy Cobra. Dice que por qué le hicieron le limpia la cabina, porque caballero está enfermo. Entonces, pues lo tenemos que aislar de todo. O sea, no podemos aislarlo, ponerlo en cuarentena porque tiene que hacer programa. Entonces, lo que hicimos fue aislarlo de todo el aire de la cabina y ponerle un respiradero aparte. Estoy metido en una bolsa gigantesca. Una esfera de esas de las que son para niños especiales. Sí, sí, sí. En una esfera de plástico. Si me oyen toser o que se me va la voz, es parte es del show. Estoy enfermo. Voy a... Y es porque el día no ha sido bueno, ¿verdad, señor? El día exactamente no ha sido bueno. Hoy falta que un perro marque su territorio en una de mis piernas. Bueno, y sería como... Bueno, en lugares menos gratos. No, no, que marque su territorio, señor. No quiero que se aparee. Ah, okay. No sea usted No invoque los malos deseos, señor. Hijo, ya valió. Ahorita que llegue el pato, voy a dispararle. Voy a pedirle su ametralladora y voy a dispararle a todos los perros que se me acerquen, señor. No, pero el pato fue a la fila. Y para sí, sí, ya, ya sé, pero esperaré que llegue el pato porque es este. Dice, deberían echarle polvo pica pica a caballero. No. No. ¿Para qué? No. No, puto, no. No, eso no ayuda con la gripa, señores. No, pero igual sería divertido, pero no, la verdad es que no tengo ganas de ver ese espectáculo. Por acá tenemos mensajes, nos dicen que voz tan sexy, gracias. Tiene voz masculina, señor. Hoy tengo voz de hombre. Lo malo es que solo es la voz. Casi. Y tiene una tos también medio insoportable aquí en este lugar. Perdón, señor, prometo no volverlo a hacer. Sí, no vuelva a enfermarse, por favor. Ok. ¿No vuelvo a enfermarme entonces? No lo haga. Dicen que si le pasa su correo a nuestro troll, señor. ¿El correo para? No sé, ángel.caballero. ¿Le sigo, señor, sí, o no? Sí, sí. ángel.caballero@vista.aero. Así como lo escuchaste. @vista.aero. No es cotorreo. Y puedes trolearlo todo el tiempo que quieras. Sí, soy Opel Trolling Mind. Es un ente troleable. Soy ente troleable, sí. Y más ahora que me siento como si trajera un bozal en la boca. Hoy que tenemos que hablar, de hecho lo voy a hacer así. Hoy que tenemos que hablar mucho, porque pues de alguna manera traemos música alemana desde la bibliografía del Navi, discografía del Navi más bien, porque como no fue un buen día, olvidé mi memoria flash con las canciones, y esto ustedes no tenían que saberlo, pero se los quiero decir para sacar parte de mi frustración, ¿verdad, señor? Así es, señor caballero, no me interrumpa mientras estoy mandando mensajes. Ok, tenemos aquí un mensaje de Anónimo 3108, porque no dice el nombre, solamente dice yeah. Un yeah para el que dijo yeah, por favor. Un yeah. Ese yeah para ti que dijiste yeah, disfrútalo. Sí, aquí al cliente lo que pida. Sí. Íbamos a enlazar a la conferencia del Pato, pero el Pato en sus aires de divo no dejó no dejó entrar a ningún medio de comunicación. Entonces dijimos, Pato, pero somos de conspiranoicos, vienes todos los jueves al programa. Y dijo, no, si no dejé pasar a nadie, tampoco los voy a dejar pasar. Menos a los míos. Sí, o sea, no, debe de haber no hay privilegios para nadie, así es que no. ¡No! ¡No, puto, no! Sí, algo así nos dijo. Sí, sí. Pero pues, de alguna manera, la fila ha sido un mundo de gente, entonces entiendo la postura del Pato un poquito. Fíjese, señor, que... Permítame un segundo. Fíjese que hoy en la mañana... se premió a Nicanor Parra, que precisamente es el ganador del premio Cervantes. Se le premia a las 9 de la mañana aproximadamente, 9:15 de la mañana, en el stand C3 de Expo, que es el Fondo de Cultura Económica. Pero el Fondo de Cultura solamente trae 20 ejemplares del libro. Entonces imagínate, volaron. El otro donde estaba era precisamente donde había libros de él, era el stand de la Cámara Chilena del Libro, en la internacional. Ahí había otros ejemplares de poemas y antipoemas, 250 pesos costaban, el Fondo de Cultura costaba 204 y era el de poemas para combatir la calvicie. Y ya nada más quedan 3 de uno y 3 del otro. No, está rudo, ¿eh? Entonces imagínense. No, la fila es un mar de gente, igual vayan a la fila, gente que escuche gente conocedora que escucha este concepto radiofónico y no solo este programa mafufo de radio. Vayan a la FIL porque la neta hay mucho que ver. O sea, hay varias actividades aparte de la vendimia de libros. Que la neta, si van a la vendimia de libros dentro de la expo, pues no se pierden de gran cosa, ¿no? Es como ir a una librería gigante. Pero dentro de todo este marco cultural y estos eventos, los recitales de poesía, algunos conciertos, presentaciones de nuevos libros, todo esto que envuelve la FIL, eso es lo chido, es la parte que vale la pena de toda la feria. Así es, lo chido de la FIL no son los libros, aunque suene raro, no son los libros, sino todo el ambiente que encierra. Claro que hay libros que no vas a poder conseguir el resto del año, pero es muy triste ver que la gente va a la FIL, a los stands de Gandhi y de Gonville, o sea... Y los están dando más caros incluso que en sucursales de Gandhi y Gonville, porque... Exactamente, o sea, si van a ir a comprar el diario de Ana Frank, cómprenlo en una librería común y corriente, ¿no? O sea, no está chido, o sea, no lo van a encontrar más barato, tal vez en la venta nocturna, pero pues ahí es para ir a gandallar, entonces... Así es, mentira que los libros estén más baratos ahí, de hecho ni siquiera en la feria, en la noche del viernes, que hay venta nocturna, se dan los libros más baratos en muchas ocasiones, ¿eh? Miren, la venta nocturna es cuando quieren ir a comprar por mayoreo y quieren comprar como 30 libros, pues está chido porque ya por mayoreo se los dejan más baratos, pero si van a ir a comprar un solo libro, pues no está chido. O sea, no, realmente no hay este, como que no van a ser el mayor hallazgo de su vida, ¿no? Gente que me está escuchando, si alguien sabe mi contraseña de Cusay Network, ¿me la puede pasar, por favor? Sí, ahorita conspiranoicos@live.com y radio@cusaynetwork.net. Si alguien conoce la contraseña de Cusay Network, te Ángel Caballero, hágasela llegar. Está, dice por acá, un epic fail para toda la banda que va a la fila a los stands de Gonville y Gandhi. Sí, un fuck off para todos los, dice por acá que hoy es cumpleaños de alguien. Dice alguien entre todos sus mensajes que es su cumpleaños y que lo festejen. Una porra de cumpleaños para este güey. No, o sea, no, tú sabes cuál es la porra. La porra conspiranoica de toda la... ¡Fuck off! Ahí está. Así es. No, qué cosas, qué cosas. Bueno, perdón, andaba yo dormido porque estaba leyendo precisamente todos los eventos que va a haber en la FIL. La neta, vayan a las 9 de la noche, compositores alemanes, artistas alemanes, a las 9 en la explanada de Expo. De los que traíamos algunas rolas, porque me dediqué con sumo detenimiento a bajarlas, a estarlas buscando, pero la verdad es que se me olvidó. Porque ha sido un pésimo día. Pésimo, pésimo día. Un fuck off para este día, por favor. O sea, 30 de noviembre del 2011, fuck you. Neta. Ah, neta. Y primero también, de diciembre. También el primero, no, o sea, el primero de diciembre no fue el mío, entonces este... No, es mi día, señores, de veras. Hoy ando en modo zombie porque la verdad es que estoy muy, muy enfermo. Deje de tomar tantas drogas, señor. O sea, no es por los... No es por eso, diga la verdad, por favor. La verdad, no, déjese de eso, no es la gripa, es como me la quisieron curar. Lo que andaba haciendo, señor, o sea, no... No, ya ves. Iba a decir que detalle, pero no, la verdad no de detalles porque no suena muy, muy agradable, entonces... Okay. No lo cuente, por favor. Señor, ¿qué le parece si nos vamos con otra rolita, ya que estamos sentados en esto de los autores alemanes? Hoy traemos canciones de alemanes, precisamente sacadas de la discografía del Navi. Dicen por acá que díganle, caballero, que deje de doparse. Sí, señor, deje el clenbuterol, no se va a poner mamey. No, señor, me inyecto maicena. Bueno, vámonos a música, señor, ¿qué vamos a poner? Vámonos con música, permítame, señor, porque estoy hecho bolas también yo. Y no tengo el tracklist aquí preparado. No, en un momento, mire. Denme unos minutos. No pueden escuchar como tose Ángel Caballero. Estoy abriendo. Aquí está la memoria, aquí está la carpeta, aquí está el tracklist. Vámonos con Hour One, es Scorpions y lo escuchan en Radio Cusay Network. Vámonos. Hour One. Ah, ok, Hour One, sí. Me preguntan por aquí qué pasó, cómo me quisieron curar la gripa. Hora uno. Pues ayer en el Salón de la Poesía. No, pero después del corte, señor. Hour One, okay. Scorpions, vámonos. Vámonos. Vamos, operador, tú puedes. Vamos. Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienes una banda de rock? ¿Proyectos independientes? Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. No, pues, no, señor, no quiero decir cómo me curaron la gripa. No, señor, ¿no? Le han de haber puesto una inyección de intrapiernosa de mitrozón de 1200 unidades, señor. Caballero, estamos al aire. Ah, bienvenidos a Conspiranoicos de regreso. Con las inyecciones de mitrozón intrapiernosas, ahí señor, estamos. Señor, bienvenidos. ¿Por qué no digo el fondo? Ya me puse, señor, avísenos cuando vamos a entrar. Avísenos cuando vamos a entrar al aire. Okay, yo ando aquí albureando a don Caballero, que no sería la primera vez que lo albureo. Pero avísenos para... No. A ver, hay que escuchar el fondo mejor. Sí, a ver, pon el fondo. Ok. Y bien, entonces, de regreso ya en Conspiranoicos. Quería explotar el gag del fondo, pero la verdad, señor, es que ya está muy, muy sobado ese gag, la verdad. Sí, ya hay que dejarlo descansar un poco, ¿verdad? Sí, la verdad. Ah, odio este cubrebocas. Me está atacando, señor, el cubrebocas. Sí, esos días fatídicos de ahora. Señor, ¿qué está viendo en la computadora? No deje de ver pornografía mientras está en la cabina. No es pornografía, señor. Está viendo porno, señor. ¿Por qué ve porno? Dicen por acá... que... ¿cuál es la ingeniería es donde más se gana dinero en México? No sé, ser actor porno deja dinero. Señor, deje el porno en paz, usted nada más con el porno en la cabeza. Hay que hablar otra vez del porno, señor. Ese fue un buen tema. Sí, pero esta vez invitamos a actriz porno, ¿no? Hay que invitar a alguien. Hay que... Y for conspiranoicos también. Sí, pues es que preguntan cosas y ¿cuál ingeniería gana más en México? Yo qué chicles voy a saber, o sea, no sé. Chicles. O sea, es que no puedo decir grosería, señor. Yo qué. ¿No qué? Ah, que no debes decir. Yo sé, no debo decir groserías en la cabina, entonces no puedo, tengo que morderme la lengua cuando voy a decir una grosería, o puede decir la Polo Polo también. No, pero... no, puto, no. Dice que si vamos a hablar del porno y que si vamos a hablar del porno consigamos una invitada del mundo porno. ¿Podemos conseguir un invitado, no un productor o alguien que...? Podemos conseguir invitadas. Si la chica que iba a venir aquella vez que hicimos el programa se anima a venir, podemos conseguir una invitada. Pero tenemos que esperarnos a diciembre, señor, que es la Exposexo. Sí. De hecho... Actriz, si no, no. Puede ser una productora llena de... Señor, pero ya estoy casado. Yo no. ¿Y esos gallos qué, señor? A ver, señor, pues... Esa voz gallosa, por favor. Operador, voz gallosa, por favor. Aguardientosa, así. No, es que... Miren. Oye, digo, el chico es bueno, solo le hace falta educación. Sí, no, es voz de Genaro, es voz de Genaro, el de Gato Gordo. Y ya tendremos pronto por acá también. Dice por acá, mamá de caballero, ¿estás viendo porno, hijo? Caballero, no, mamá de caballero, afeminado. ¿Por qué me remite a escenas de los Simpson eso? Pues no sé, señor, pero... Bueno, en la cabina no, carajo. En la cabina no vea eso, señor. Sé que está... No, y fíjense, se pone a ver pornografía, está viendo sus actualizaciones de Facebook. Es que ya ha sido un mal día, señor, y no hemos hablado de eso. Supone que hoy tenemos que hablar de los malos días. Pero vamos a la nota pambolera primero, ¿o qué? Me parece perfecto, pero primero que nada, vámonos a música, señor. Vámonos con Ashe Suashe de Rammstein. Perfecto, vamos. Hoy que andamos rockeros, porque a Caballero se le olvidó la música folclórica alemana. Música alemana, así es. Vámonos con Ashe Suashe, esto es Rammstein. Si no es muy tarde, se los prometo para el próximo programa, señor. ¿Qué le parece? Para la próxima semana tenemos gatos inflados, señor. Ah, de veras. Ahorita volvemos. Nos vemos. A través del portal www.cuseinetwork.net. caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Quiere escuchar. Ya estamos de vuelta en Conspiranoicos por aquí por Radio Cusey Network. Antes de que diga nada, señor, yo había pedido que se fueran los fondos de Metal Slug, pero nadie me pela, señor, nadie me pela en este... Ah, bueno, ya déjalo. Ya, está bien. Voy a leer unos mensajes, señor, total. Ahora que nadie dice las cosas, nadie dice cómo debe ser y que el día no está funcionando. ¿Por qué el primero de diciembre no está funcionando? No sé, señor. Por acá, nos dicen ya que pelen a la raza. Ya, la estamos pelando, perdón, pero es que ya ven. Tequila, medio limón, tequila y sal, dice por aquí. El jugo de 8 limones y el agua de cebolla. Están dando remedios para todos, muchas gracias. Limón de Culiacán no cuenta. ¿Limón de Culiacán? ¿De qué? ¿De qué está hablando este señor? No sé, se me perdió ya. Mensajes, otra vez, señor. Otra vez. Va. Otra vez. Ay, ya se me perdieron, ya ve. Ahí está. Ah, sí, que mi contraseña es 123456. No. Ábrete tampoco. Que 00000 tampoco. ¿Y quién va a saber esa contraseña? Pues no sé. Sí, tómense un escorpionazo para la gripe. ¿Y que sí sirve? ¿Y qué? Que si tenemos mucho que comenzar a transmitir. Pues sí, con casi 2 años, ¿no, señor? Sí, ya, como año y medio, más o menos. De existir, desde que estaba en Cusey. Y ya estaba, aunque estaba medio abandonado el proyecto. Y que las redes sociales, los foros pasan a segundo plano. No le había tocado que hubiera conductores, pero que estamos botanas. Todos los jueves a las 7 y todos los días en la tarde hay locutores. Así es. Después de las 4 o 5, depende el día, pero después de las 3 casi seguro encuentras locutores. No hay un conductor por aquí, yo me sé la respuesta de lo que preguntaron. Y no es porno, dice. Conductores no hay, hay locutores. Pero, ¿cuál es la respuesta de lo que preguntamos? ¿Lo de mi contraseña, de veras? Dice bueno. Por acá, tómate un té de coca, pon a hervir una Coca-Cola y le pones una varita de canela y un puño de ciruela pasa. ¿Qué demonios es eso? Pues para la toma, señor. Guácala. No sé, sabe muy feo. Dicen por acá, me mandan una tira de cuánto cabrón. Un ya para cuánto cabrón, por favor. Que le leyeron el pensamiento, dice... Ah, que sí lo leyeron, el anónimo. Sí, leemos los mensajes. Lo que pasa es que como casi nunca comentan en el shootbox, casi a veces no lo pelamos por lo mismo. Creemos que hay mensajes. Que no hay mensajes, pero si siguen comentando el shootbox, seguimos leyendo el shootbox. Excelente. Dicen que somos la onda, gracias. Dice por acá que cuánto cabrón cumplió ayer un año. Otro yeah, por favor, para cuánto cabrón. Es el año más desperdiciado de la vida de muchos, ¿eh? No, pero está chido. ¿Cuánto cabrón está chido, señor? Deje de toserle al micrófono, señor caballero. No le estoy tosiendo el micrófono, señor. Me volteé de ladito. Me le puse de ladito. Sí, no le vaya a toser de frente porque... Deje de lubricar el micrófono, señor caballero. Oh, el micrófono es mío y me lo follo cuando quiera. Sí, y por acá, ¿Cómo le quisieron curar la gripe? Cuéntelo, señor, ya está, ya, después del mitrozón de 1200, ya... No, pues, de hecho, llegamos ayer a la fila, al Salón de la Poesía, y obviamente, con tequila y herradura, estuvimos ahí escuchando buena poesía y bebiendo tequila, hasta que la garganta me quedó, se supone que en buenas condiciones, en óptimas condiciones, pero hoy en la mañana, pues, volvió a amanecer mal, entonces creo que necesito más tequila. Amaneció más mal y con resaca, ¿no? Sí, o sea, aparte de engripado, amanecí crudo, entonces estuvo peor. Así que pienso que necesito más tequila, señor. Dicen por acá que si la fila está igual de vitreada y cara que siempre. Es que si vas a la vendimia de Limbros, sí, va a estar igual de cara y vitreada que siempre. Si vas a alguna actividad cultural, alguna presentación, algo pues que... La neta, los grupos musicales me gustaron mucho los del año pasado. Sí, por favor, para los grupos musicales que se presentan en la FIL. Un yeah para Gato Gordo, que lo fuimos a ver el viernes pasado, que estuvo de pocas. Excelente también. Bueno, pero sí, o sea, yo me he estado quedando a los eventos musicales, han estado muy buenos. Y también dicen que si va a estar Denise Dresser, un fuck off para Denise Dresser. ¡Fuck off! ¿Qué es una Denise Dresser? Denise Dresser es una periodista estilo Carmen Aristegui, señor. Puta. Un fuck off, por favor, fuck para... Salimos de Guatemala para venir a Guatepeor. Lo que pasa es que, miren, yo no me voy a reservar mis comentarios porque Denise Dresser y Carmen Aristegui, Lidia Cacho, me agrada su tonalidad de crítica, pero... Pero la neta, eso de estar despotricando todo el tiempo contra el gobierno también me parece ya muy fuera de contexto, ¿no? Pero no voy a hablar de eso, la neta. Bueno. Eso me gusta para una nota politiquera, y entonces pues no tendríamos que cambiar el fondo y preparar una nota y todo eso, entonces. Y mejor la verdad, tenemos hueva. Mejor vámonos con la nota que sí tenemos, con la nota pambolera del día de hoy, señores. Fondo de nota pambolera, por favor. Y siendo exactamente las 7:54 minutos de la noche, vamos a hablar de fútbol, señores. Ha llegado el momento de la nota politiquera. Pambolera. Ah, no, pambolera, cierto. Eso es todo. Estamos señalando con todo, ¿eh? Tengo tres probables notas pamboleras, de las cuales voy a comentar dos, Mr. Caballero. Así que usted tiene que eliminar una nota pambolera. Ok, a ver, diga. Una es, incongruencia de equipos mayores y menores. Ajá. La otra es Cardoso contra el Tuca. Y la otra es Benítez atrapado en Ecuador. Benítez no es JJ Benítez, ¿verdad? No, es Cristian Benítez. Que le llegue Benítez, diga las otras que dos. Que le llegue y se quede atrapado en Ecuador. Sí. Esa es la actitud. Que se quede en Ecuador toda la vida, diga las otras dos. No, es el único jugador rescatable que tiene la América, señor. El primer equipo. Y Reina. No, Reina, se agarra, ¿cómo se llama? Se agarra guamazos, a trancazos con el jefe de prensa, entonces ya deberían haberlo despedido. Pero bueno, vámonos con la nota, primer nota pambolera, dice, resulta ser que el Tuca Ferretti, antiguo director técnico de Chivas, de Pumas y casualmente del Toluca. Y de Tigres. Bueno, ahorita es director técnico de Tigres, pero antes lo fue de los Pumas. Fue director técnico del Toluca, fue director técnico de las Chivas, que por cierto fue campeón con Chivas. No puede ser. O sea, no está el Pato es el que manifiesta su chivismo aquí, no ha llegado. Un yeah para el Pato. Bueno, medio yeah para el Pato. Ya. Dice, resulta que el Tuca Ferretti se engancha en declaraciones en contra de Rafael Lebrija y José Cardoso. José Cardoso fue delantero del Toluca en ese temible Toluca que jugó una final épica contra el Atlas por ahí del 99, si no mal recuerdo. ¿Sí, no? Sí, así es. Sí, ¿no? Es una final que fue bastante buena. De hecho, es la única final que más me ha gustado porque llegaron el 1 y 2 de la tabla. Ganó el 1, pero fueron dos partidos buenísimos. Sobre todo la vuelta que se definió a tiros de penales y el Atlas en cuarenta y tantos años a esa época no había llegado a una final. Sí, no fue un partido. Yo creo que si el Atlas llega a la final un torneo antes o un torneo después, la gana. Pero ese Toluca tenía algo que ganaba, que hacía que ganara títulos. Pues prácticamente los dos equipos eran de miedo. Era cuando Toluca estaba Cardoso en la delantera, estaba... Fabián está, estaba Víctor Ruiz. A ver, ¿dónde estaba Cardoso? En el Toluca. No, pero perdón. Solito. Sí, y por parte del Atlas pues eran los niños héroes. Era cuando Rafa Márquez todavía no se iba, ¿no? Exactamente, después de ese torneo se fue al Mónaco. Rafael Márquez, el Chato Rodríguez, Miguel Cepeda, ese viejito que juega ahorita en los Leones. Daniel Osorno. Sí, es bueno. Ese no es el tema, resulta que después de que Enrique Mesa sale del Toluca, de ese temible Toluca, llega el Tuca Ferretti a la dirección. Y después de un par de torneos mediocre, uno malo, la afición pide la salida del Tuca Ferretti con pancartas, con panfletos, con cánticos, con todo, pide la salida del Tuca Ferretti. Y se rumoraba que uno de ellos era José Cardoso, que también pedía la salida del técnico. Años después, el Tuca Ferretti viene a reavivar este conflicto diciendo que en ese momento lo amenazaron de muerte, cosa que no dijo en su momento. Entonces ahora José Cardoso se engancha en una guerra de declaraciones y al final de cuentas José Cardoso dice: yo no voy a declarar. Cuando vea al Tuca Ferretti, algún día me encontraré a Ferretti de frente y hablaremos de esto. Pero por lo pronto en el partido, en la serie Querétaro contra Tigres, cuyos entrenadores son precisamente José Cardoso y el Tuca Ferretti, José Cardoso dice: yo no lo voy a saludar, que le llegue. Bueno, no dijo que le llegue, pero sí, no lo voy a saludar, no voy a hablar con él. Todo su derecho. Sí, me parece muy muy maduro de su parte, abstenerse de dar comentarios en el fragor, digamos. Pero pues... Y bueno, si hay declaraciones, si hay amenazas de muerte y es un tema muy serio, definitivamente es algo muy serio que se haya amenazado de muerte, pero no se arregla en los medios, o sea, no sales ahí a ventilar y a chismes de notas, ¿no? O sea, para dar la nota. Si hay amenazas de muerte y si hay este tipo de cosas, pues se procede legalmente y se abre una averiguación, ¿no? En lugar de estar con este tipo de declaraciones. Sí, exactamente, es fútbol soccer, ¿no? Es la revista Órale o TV Notas. Que parece que más bien se dijeron para calentar el partido, ¿no? Y para ponerle emoción después de que Querétaro echó a las Chivas y el Pato debe estar bastante molesto por eso. Sí, yo sí creo que es mero ardid publicitario del partido. La neta, entonces, la neta, un fuck off para el Tuca Ferretti, por favor. ¡Fuck off! Un fuck off porque estaba haciendo muy buen trabajo después de que Tigres aplasta al Pachuca en su serie. No tenía que comentar nada, o sea, no tenía que salir con esas estupideces, entonces, no se vale, la neta. La segunda nota, y ya para irnos a corte musical, señor, todos los equipos de primera división, deje de toser, señor. Lo siento, señor. Todos los equipos de primera división tienen dos categorías inferiores, la sub-17 y la sub-20, que no tienen nada que ver con la división de ascenso ni con la segunda división. Así es. Sino que juegan torneos paralelos a la primera división. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Imagínese, por ejemplo, Atlas y Pumas son muy conocidos por su trabajo de fuerzas básicas y actualmente también Chivas, ¿no? Que ha sacado varios jugadores ya al fútbol profesional. Imagínese que uno de esos equipos tiene la categoría sub-20, que es la inmediata abajo del primer equipo. Ajá, la tiene... sub-20 es la que sigue de los de primera. No, la primera, acuérdese que... Ah, de veras, son paralelos. Es sí. La inmediata abajo, ¿no?, del primer equipo. De hecho, ajá, estos sí pueden jugar, si ya el equipo lo autoriza, pueden jugar, de hecho, ya en la filial de primera del equipo grande o en el equipo grande. Ah, exactamente. Okay. Entonces, imagínese que usted en su inmediata división inferior, tiene a un equipo que ha sido 3 veces campeón y que en los 2 torneos anteriores a ser tricampeón haga llegado a semifinales y en una estuvo a punto de llegar a la final. ¿Qué pensaría, señor? Que es un buen equipo, ¿no? Sí, y que los muchachos deben de jugar en el primer equipo ya, ¿no? Evidentemente. ¿Y qué le digo, señor? Que esa es la sub-20. Y si le digo que el primer equipo, el equipo grande, quedó en segundo lugar de abajo hacia arriba... Pues que también maletas, que mejor jueguen los otros, ¿no? Ah, pues precisamente, señor Navia, ¿de qué equipo estamos hablando? Estamos hablando, lamentablemente, estamos hablando del América. Un fuck off, espérate, un yeah, por favor, y aunque no lo quieras poner, un yeah, por favor, para la sub-20 del América. Sí, lo reconozco, al ser campeón se le tiene que reconocer. No importa, es mi equipo archirrival, pero pues, se le reconoce, así es que... Para los muchachos del equipo sub-20 del América. Y un fuck off enorme, enorme para el equipo mayor, por favor. Mira, ese ni me duele poner. ¡Fuck off! ¡Fuck off! Y... ¡Fuck off! ¡Se trabó! ¡Se trabó! Ah, no, era ya yo. Estuvo. Bueno, ya, ¿no? No, dejó de ser gracioso en el tercer fuck off. Sí, la neta, un yeah para las Aguilitas del América, porque... Porque la neta la están haciendo bien y el entrenador está haciendo un excelente trabajo. Y de hecho, en sus declaraciones lo dice, ¿no? Nosotros estamos trabajando y aquí hay por lo menos 8 jugadores listos para primer equipo, pero yo no tomo las decisiones, entonces pues espero que no lo corran por sus declaraciones, porque está muy de moda correr a quien declara algo fuera de lugar. No lo corran, por favor. Ya llegó el Pato. Pásate, Pato, a la cabina, ya estás aquí. Ya salte de los controles. Ya está. Sí, cáile, pato, cáile. Platícanos de tu día en la fila. No me estoy muriendo, de veras, no me estoy muriendo, solamente agonizando. Solo tiene unos pollitos, unos gallitos por ahí. Sí. Hola, pato, sí. Unos gallos, por favor. No, no, la voz galluna, por favor. Ah, digo, el hijo tiene algo atorado en la garganta. ¡Maldito perro! Sí, no, no puede ser. Dicen por acá... que ¿De qué trabaja un licenciado en letras? Da clases de español. Programa en Radio Cusey. Tiene un programa en Radio Cusey, da clases de español, trabaja en la FIL. Arregla computadoras, da talleres de creación literaria por las tardes. Pinta casas los fines de semana. Hace chocomiles los domingos. A domicilio, además. Saca a pasear el perro del pato. Saca a pasear al perro del pato. Y vendo jericayas afuera de misa también. Es polifacético ese señor. Sí, y en el camión de ida a Zapotlanejo vendo chicles garapiñados, pepitas, sucaritas y cualquier cosa que se me pueda meter en una bolsita. Dice por acá. No, no sé. O sea, ¿por qué nos preguntan sobre su futuro profesional al aire? No soy orientador vocacional. No sé, Navi, tú no tienes... A lo mejor tú no eres orientador, pero no sé, que le pregunte al pato. ¿Qué cosas ambiciosas puedo hacer? Pues, ambiciosas... Pues cualquier cosa. Hay muchos licenciados en letras que se dedican, por ejemplo, a dar clases ya a nivel profesional. O sea, me refiero a maestrías o doctorados. Muchos escritores, editores, dueños de editoriales o de periódicos. Hay redactores. Redactores, correctores. Algunos componen letras, ¿no? Hay muchas cosas. O sea, sí. De hecho, detrás de todo libro de bestseller que la gente que dice que lee, hay un cuate que seguramente estudió letras reescribiendo la novela. Hay como un ejército de cuates. Ah, sí, son un montón. Y hay muchos de los libros que se supone que son de los buenos autores. Hay muchos que están escritos por un ejército de changuitos frente a una computadora que son egresados de letras. Y el otro cuate nada más les da el estilo general y los firma. ¿Qué cosas de alto impacto puede hacer? Disparar un cañón, por ejemplo. Sí. Vámonos a música, señores. Vámonos con algo. ¿Scorpions o de Rammstein, señor? Vámonos con Scorpions, ¿no? Una y una. ¿Una y una? Así sí. Como... Sí, ok. Del álbum Crazy World de 1990, la rola se llama Don't Believe Her. Y esto es Conspiranoicos. ¿En dónde, señor caballero? En Radio Cusey Network. Antes de irnos, cabina, espérame. Necesito dar un servicio a la comunidad. Dice por acá: un saludo a la raza, alguien háblele a Rosa y nos deja su teléfono para que afloje. A ver, tu teléfono de Rosa, por favor. Que lo publique ya. ¿Lo publico? Sí. Háblenle a Rosa, 3694-3415. Díganle que afloje las ideas. Sí, que afloje las... Ándale. Bueno, Don't Believe Her y ya nos vamos a música. Ahorita regresamos. Bye.

Ahí está. Así es, tenemos conferencias importantísimas en fila, las que también lo estamos invitando. El día de mañana voy a andar por allá todo el día, entonces si ven un cuate con una camiseta negra que diga Psycho Circus, ese soy yo. ¿Psycho Circus? Psycho Circus es un disco de aquí, señor. No, señor, Psycho Circo. Circo, yo creo que es Psycho Circus. Tenemos aquí, yo creo, como en un mes, señor, yo creo. Un ya para Kiss, por favor. Sí, bien, bueno, ahí están las menciones. Mañana en el Auditorio Enrique Díaz de... No, mañana el 2 de diciembre en el Auditorio Enrique Díaz de León tendremos la 20ª presentación de los talleres culturales de Cusey. No falte, lleve al niño, lleve a la niña, lleve al perro, mándelo usted, a una cubeta. Dos por un peso, pásele, pásele. Lleve la famosa pomada de la iguana, señores, señores, que le cura las riumas, las riumas, las hemorroides y todo lo demás que se le puede ocurrir. Quemaduras, torceduras e irritaciones. Así es. Vámonos, ya. Bueno. Corta el fondo de las menciones. ¿De qué más, tenemos que hablar, señor? ¿Qué más, señor? Pues antes de entrar a lo del peor día de nuestras vidas, señor, vamos a ponernos alemanes. Dice que si ya fueron las... A ver, ya fueron las exposiciones de grupos de estudiantes, de proyectos de estudiantes del CUSEI. No sé, es que hay varias. Está la Divec Fest, está la Expo Dime, está este... son las que me acuerdo ahorita. Hay varias cosas. Preguntan por acá que si Caballero está enfermo. Sí, está enfermo. Y que a qué hora salimos al pan. Yo no como pan. Yo sí, pero no me dejan salir. ¡No! ¡No, puto, no! Y que si voy a ir mañana a la posada, no. No, mañana... Ahorita te hablo. La exposición se recorre hasta el 12 de diciembre. Gracias. Sí, y tenemos mensajes donde nos dicen que almorranas, ¿cómo que almorranas? Que la pomada de la iguana cura las almorranas. Acuérdense que estamos anunciando la pomada de la iguana. Sí, cierto. Pero ya sé, es que cuando se acaba el fondo de las menciones ya como que se nos borra el cassette y ya. ¿Qué tengo? Tengo gripa. Y por aquí nos dejan ya en el muro de Cusey Network, que vamos a copiar ahorita el muro de Conspiranoicos, la lista de las carreras mejor pagadas según empleo.gob.mx. Y que si pueden pedir rolas, no. No hay complacencia. La mejor carrera, la carrera mejor pagada es piloto aviador. Después sigue ingeniería aeronáutica, en minas, ciencias de la salud, física, geofísica, letras hispánicas y relaciones públicas. Que le lleguen los de letras hispánicas. Ah, no es cierto, señor, no se crea. ¿Qué? ¿Los electrónicos qué? ¿Dónde están? No están. Somos pobres. Nos quedamos en los 14,000 apenas. ¿Vamos como en el qué? ¿En el qué número? 14,800, dice. Ah, no, pues sabe. Bueno. Se comunicó Rosa, dice que no estarle marcando. ¿Sí le marcaron? Pues yo creo. Yo no, porque no tengo saldo. Ok. Está abierto tu... parte estamos leyendo mensajes, vías de comunicación, señor. Tú abre tu micrófono, ya entra. Listo, el programa. Ya. Vías de comunicación, conspiranoicos@live.com y radio@cuseynetwork.net. Ahí estamos en el Messenger. También está la página de Facebook, facebook.com/conspiranoicos, y ahí nos pueden dejar muchas cosas. Fíjense, la música de los programas es temática. Entonces, por ejemplo, hoy traemos grupos alemanes. Nos pueden decir, ¿saben qué onda? Si yo conozco a tal bandita de jazz así estilo 50s que me gusta para su programa, aviéntenla, ¿no? O sea, digan... Sí, pongan este grupito que hace esto y esto y esto y nos mandan... Tenemos tal grupo de funk que toca muy chido, lo ponemos. Es un programa de funk. Last Survivor, por favor, nada más recuérdales a esta gente cuál es la regla para poner la música en este programa de radio. Ah, claro, aquí no ponemos... Cagadas. Exacto. Por acá mucho juguito de limón. Sí, lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Y preguntan por acá, a ver, dicen por acá, yeah, un yeah, por favor. ¿Para quién? Un yeah para todos los que escuchan este programa de radio. Ah, sí. Dicen por acá que no ches mames, que esta lista debe ser una espalda, que las nalgas que le pusieron a Alejandra Guzmán, no conozco las nalgas de Alejandra Guzmán, está bien milf a pesar de que está bien operada. Se estaban pudriendo hace algunos años. No, pues no sé, no me interesa saber, no, porque no. Aparte también son naturales, güey. Aparte de aparte de no poner gatadas musicales, no hablamos de gatadas en este programa de radio. Así es. Hasta cuando nos pusimos guarros, hasta ese día tuvimos algo de snobismo. No, pero hasta para ser guarro se tiene estilo. O sea, la guarrez tiene estilo. Hay que tener un estilo de ser simple. No hacemos gatadas en este programa de radio. Bueno, a veces no sale, pero por acá son accidentes. He estado sometido a mucho estrés. Sí, he estado sometido a mucho. Sea mentiroso, señor. Diga que han dado en. Está en la fila, está concurrida, se contagió, señor. O sea, el señor luego empieza con sus paros así de. No, ¿dónde es que ve los eventos que habrá mañana? En la FIL, pues en la página de la FIL. Ah, los eventos, Auditorio Enrique Díaz de León, ¿a qué horas? No me dijeron la hora. 11:30 horas, pero esos son los talleres culturales del CUSEI. Sí, talleres culturales del CUSEI, 11:30 de la mañana en el Auditorio Enrique Díaz de León del CUSEI, módulo A. Igual, habrá buitrón masivo a la misma hora en el mismo lugar. Ajá, a la salida. A la salida. Y durante la función. Sí. O sea, de todo tienen aquí en el CUSEI. Sí, aquí en el CUSEI hay como en botica, señor, hay de todo. Hay de todo, perfecto, señor. Oiga, ahora que andamos hablando de Alemania, ¿recuerda usted, do you remember the muro de Berlín? Yes, I remember it, the muro de Berlín. The muro de Berlín. ¿Se acuerda, señor, del muro de Berlín? Claro que recuerdo el muro de Berlín. Lo derribaron cuando yo tenía 5 años, pero sí lo recuerdo. No, esa era otra maestra que daba clases aquí mucho antes. Y era de otro país, no era alemana. ¿De Chernobyl? ¿Chernobyl? Esa ni siquiera es Rusia. ¿Crees que mi jefe actual la conoce? ¿Neta? Sí, a ella y a su exesposo. Un yea para la maestra Kravchenko, por favor. Mi jefe actual. No. Un yeah a las hijas de la maestra Kravchenko. Oh, yeah. Con todo respeto, están muy, muy guapas. No, pero. ¿No son esas rusas espaldonas secas de arriba? Fíjese que. Pues yo las vi hace. La última vez que las vi fue hace como. A la más grande la vi hace como 6 años y. ¡Wow! No, pero es que tú eres de amplio criterio. ¿Está diciendo que tenemos mal gusto, señor, o qué? No. O que cualquier somos como los Power Rangers, o qué, señor. Cualquier monstruo, como sí, Mazinger Z. Ah, esa no me la sé, señor. Se hacen grande con cualquier monstruo también. Dicen por acá. A ver, mensajes. Cabrón, morbo. Sí, o sea, te ligas a la chica guapísima un día antes en el bar a las 8 de la noche y a la mañana siguiente. Morfosis, es un monstruo horrible. A ver, música, señor caballero, ¿le parece? Sí, hay que poner algo. Ahora hay que poner algo de Rammstein, ¿no? Cortar con el muro de Berlín. Vámonos con Kuzmich, ¿qué le parece, señor? Kuzmich de Rammstein. Y ahorita regresamos con más rolas alemanas. A ver, antes de que la pongas. Dice que si ponemos a Paul Van Dyke, no. No. ¿Por qué no? Porque no. ¡No! ¡No, puto, no! Acuérdese de. Muy panterón, ¿no? La regla de las de la música, señor. Porque, a ver. Paul Van Dyke. No, este no está tanto, Tomás. Paul Van Dyke. Ah, bueno. A ver, otra vez. Paul Van Dyke. Ahí está. No, ya. Vamos a la dinamita. No, ¿qué pasa, señores? No. Bueno, dice por acá, nos vemos, hay que ir a trabajar. ¿A dónde carajos vas a trabajar a las 8 de la noche? No tengo idea. De hecho, yo tuve algún trabajo que entraba a las 10 de la noche por el centro. ¿Y cómo te pagaban? Cada semana en efectivo, los sábados, trabajaba en un Super 7. Y de hecho, había rumores de que trabajaba de otra cosa. ¿Cuánto te pagaban? ¿Por hora cuánto? En aquel tiempo, no, por semana, 700 pesos, así es que era barato. ¿Más el cuarto? ¿Mande? ¿700 más el cuarto? No, bueno. ¿700? Bueno, tomaba todo el café que quisiera. Vámonos. Ah, que está en Blextronics, que por eso entra tarde. Belegt sich auf ein Bilderrennen. mundo. Cusey Network Radio, a través de CuseyNetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusey Network Radio. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. A ver, ese fondo está chido. A ver, súbele, súbele. Ya porque ya casi se acaba el programa, entonces ya media hora. Dicen por acá que tienen ese tono de mensaje, no sé, que nos los ignoramos, ¿no? Aquí estamos y que lo leeremos en 15 minutos y no respetamos a los usuarios originales, no respetamos a nadie. Ah, que ni siquiera nos respetamos entre nosotros. Oye, ¿es dedicado a Rammstein o qué onda? No, y fíjate, teníamos un montón de folk alemán y a Revolverhead y a Scorpions y a Rammstein. ¿No? Grupos normandos. Tenemos una selección exquisita de grupos normandos y de algunos otros grupillos. Trae yo una canción por cada uno de los grupos de la fila. O sea, traía de parte otras 9 rolas. No, 6 rolas, una cosa así. Entonces, pero como Caballero dejó su memoria en su casa, llenamos con Scorpions y Rammstein porque es lo único alemán que tenemos. No, Last Survivor, ¿tienes más rolas alemanas o no? Sí, alcancé a bajar 2. Un profe Barco para taller de lectura y redacción. Yo, cualquiera. Yo, pero lo doy en la prepa, carnal. Y a ver, mensajes más. Yo soy todo menos Barco, ¿eh? Yo pongo a los alumnos a hacer una revista, un programa de radio. Eso guárdelo para las clases de periodismo, señor. ¿Por qué deja eso en prepa? De redacción, señor, son textos no literarios. Entonces dicen por acá, en Guadalajara. En Guadalajara tenemos a las mujeres más apretadas de todo México, sí, pero también a las más buenas. Un llega para las mujeres buenas de Guadalajara, por favor. Es normal, ¿no? La neta, señor, después de haber leído el método, pienso que muchos güeyes no saben abordar a las mujeres. O sea, llega, no puedes llegarles, que mamacita, vamos a matar el chango a puñaladas. No, te va a mandar al muy lejos. Va a decir, no. No, de hecho te va a decir, tan. ¡Ey, operador, estamos acá! ¡No! No, no, te va a dedicar el tono de MLB. Te va a decir, a ver, ¿tú crees que si soy ese tipo de mujeres que nomás vienes, llegas y es una guarrada y eso es todo? Pues no, ¿y que me vas a tener en la cama en cuando digas tu guarrada? Pues no. No, me gustan con dinero, mucho dinero. Así, un batazo seco a home run, por favor. Claro, a una mujer no la puedes abordar así. A una mujer tienes que... Bueno, a menos que le vayas a pagar, no la puedes abordar así. Ajá. Sí, no, tienes que tomarla del cabello, sujetarla entre dos y decirle, me vas a besar ahora. No, señor, ese golpe que traía marcado hace mucho tiempo en la cabeza, le recuerda que no, recuerde. No, es que el golpe también afectó la memoria, señor. El muro de Berlín fue una muralla que rodeaba la parte socialista de Berlín, precisamente. ¿Chernobyl? No, no, eso ni siquiera es Alemania. No, llamado por mucha gente el Muro de la Vergüenza, fue parte de las fronteras interalemanas desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 y separaba la capital de la República Federal de Alemania de la República Democrática. Recordemos, o sea, que Berlín estaba en el lado capitalista de la Alemania. Separaba la Berlín socialista de la Berlín capitalista. Exactamente. Así. Y pues eran 45 kilómetros que rodeaban la parte comunista de Berlín. Y bueno, fue uno de los símbolos más grandes de la Guerra Fría. Sí, estuvo bastante rudo porque... Yo creo que fue el símbolo más grande. Eso y la cortina de hierro fueron lo que marcó la Guerra Fría. Esta Guerra Fría, ¿no? Entonces, y fue sinónimo de precisamente de esta Guerra Fría. Porque al principio, cuando se construyó el muro, la gente pues mostraba su pasaporte alemán y se pasaba como Pedro por su casa, ¿no? O sea, le importaba un carajo y la gente salía y entraba a la parte comunista y no servía absolutamente de nada el muro, era una barrera psicológica nada más. Ya después, se empieza, o sea, cuando se rodea por completo la parte comunista, es cuando empiezan las restricciones, empiezan las vallas, empieza... ponerse, no sé, alambres de púas, trampas, gente, francotiradores en torres en el muro, y es cuando se empieza a volver pues algo mal, algo cruel, ¿no? Ya, o sea, porque así es. El muro se transforma de una simple frontera política en una simple frontera geográfica en una frontera meramente política, ¿verdad, señor? O sea, sí, ya no era separar solamente los dos Berlines, los dos Alemanias, sino de verdad hacer una guerra civil no dicha, una guerra de guerrillas alemana. Sí, porque pues gente que se quedó, o sea, si yo vivía del lado comunista y cuando se empezaron las restricciones de paz, en el muro, pues peluquín, yo me quedé aislado y ya no podía ni visitar a mi familia ni salir de ese pequeño círculo berlinesco. Más que para abordar un camión y no bajarme hasta llegar a la parte rusa de Alemania, ¿no? Entonces sí estaba bastante rudo porque pues vivías en un pequeño mundito, sabiendo que alrededor tuyo estaba, pues no la libertad propiamente dicha, pero sí vivías confinado sabiendo que afuera estaba otro mundo y que no podías salir, ¿no? Perspectivas de alguna manera, ¿no? Sí, fíjate, sí. Al final es cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Se divide Alemania y precisamente las malas relaciones entre comunistas y aliados empiezan a hacer que vayan creciendo primero dos monedas. Sí, recuerden. Dos ideales políticos y finalmente pues los de Alemania. De hecho, ¿no? Se separa cuando estaba el Berlín tomado por los aliados. Así es. Los rusos invadieron por la parte este y los aliados por el oeste. Digamos que eran, entre comillas, amigos aún, porque desde entonces ya había un poco de recelo de parte de los lados. Recordemos que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Exacto. O sea, realmente el Ejército Rojo, la gran Rusia comunista, no tenía... ¿Chernobyl? No había... Sí, ya en ese tiempo. Sí, de hecho era Chernobyl. sí, sin planta nuclear, pero recuerden que esa gran Rusia comunista, ese Ejército Rojo, ese imperio, pues no se quería con los británicos, ¿no? Realmente no eran muy amigos y no eran de saludo afectuoso y apretón Tamagotchi, ¿no? Sino que se unieron nada más para partirles a los alemanes nazis, ¿no? Que en ese momento pues, estaban haciendo garras toda Europa. Exactamente, como cada quien llegó por su frente, digamos que cuando se toparon en Alemania, en Berlín, oye, ¿cómo nos vamos a hacer? ¿Sabes qué? Tú patrullea de aquí para acá y yo de aquí para acá. Sí, y ahí empezó la división. Como vencedores que no nos queremos, pues lo único que hicieron fue repartirse el botín, ¿no? Así es, son unos totales mercenarios. Pues entonces, con los años, señor, este muro acabó por convertirse en una pared. Este muro que empezó siendo una alambrada nada más, o de hecho primero empezó haciendo así como que una señalización, luego una alambrada, terminó convirtiéndose en una pared de hormigón de 4 metros de alto, imagínate, con un interior hecho por cables de acero para aumentar la resistencia, o sea, no era el puro hormigón. Además, había una superficie semiesférica en la parte superior para que nadie se pudiera agarrar a este muro. Sí, se construyeron muchos túneles para pasar el muro por debajo y hubo muchos intentos de escape que precisamente acabaron trágicos, ¿no? Que fueron La gente fue acribillada por intentar cruzar el muro. Miles de muertos tratando de cruzar el muro. Y también muchas historias de gente de que prácticamente como aquí le hacemos en la frontera para cruzar a Estados Unidos, o incluso peor, gente que tienen cajas de fruta incluso. Mira, yo cajas yo de fruta, automóviles con el tanque recortado a la mitad para que cupiera alguien. Hubo un caso de dos tipos que hicieron un globo aerostático que solo avanzó 50 metros en lo que cruzaron el muro. Otro tipo hizo un plan maquiavélico, fue en una avioneta, aterrizó, subió a la gente que iba a sacar y todo lo hizo en 3 minutos. Sí, acompañando al muro había una franja de francotiradores, de la franja de la muerte, que era un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia, francotiradores, como bien dice Navi, y patrullas acompañadas de perros que obviamente eran pastores alemanes. Y aventaban abeja por el hocico. No, soplaban fuego. No, estaba muy rudo, la verdad. Hay muchas historias en... Me recuerdo una, no recuerdo el nombre de esta persona, que él cuando la relata, él asesinó a dos oficiales de la Alemania Federal, y ya en la corte lo declaran inocente, pero él mismo declara que 1000 cortes pueden declarar inocente. Yo le disparé a una persona y la verdad, en ese intento de cruzar, mucha gente hizo lo impensable. Se convirtió en gente que no era, simplemente para alcanzar pues su libertad, ¿no? Un sueño de libertad, ¿no? Tienes que convertirte, para hacer cosas que nunca has logrado, tienes que convertirte en alguien que nunca has sido. Exactamente. Vámonos a música. Por acá que si tenemos problemas con el internet nosotros o ellos. Yo creo que no sé. No sé, pero lo vamos a checar. Creo que ellos, porque nosotros estamos bien. Ok, vámonos a música. ¿Qué vamos a poner, señor? Vámonos con algo de los Escorpiones del Norte. Digo, de Scorpions. Vámonos. Escorpiones de Berlín. ¿Qué bajaste de alemanes, señor Last Survivor? Pues bajé un cover de una... una de David Hasselhoff, la cantó en el muro de Berlín. Ah, esa no la bajé, pero bajé una canción de Nina Hagen que se llama... Es un cover de Depeche Mode llamado Personal Jesus. Me parece excelente. Del show de David Letterman, se presentó el año pasado, pero a ver, vamos a ver cómo suena. Alemanes en Conspiranoicos, en Radio QC Network. Vámonos. Tottenham. Me acuerdo de... He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayer. Someone who's there. Wow! Feeling alone, and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver. He'll make you a believer. Jesus is the best. Put him through the test. Pains on your chest. You need to confess. He will deliver. 'Cause he's the forgiver. Reach out. Touch faith. He's your own. Reach out. Touch faith. Yes, he's your own personal Jesus. Oh. Someone to hear your prayer. Someone who's there. He's your own personal Jesus. cut you through a test. Hangs on your chest, you need to confess. He will deliver. Touch faith. Reach out. Touch faith. Cusey Network Radio. Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de RadioCuseyNetwork.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienes una banda de rock? ¿Proyectos independientes? Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Señor, despierta, estamos al aire. Bueno, regresamos al aire. Bueno, regresé al aire con Pirenoicos. No, sí, regresamos, ya viene el Navi para acá. Pato, métele un aletonazo al Navi. Ok, estamos de regreso con Pirenoicos hablando del muro de Berlín a través de un cubrebocas. ¿Cómo estuvo lo de la caída, señor? Pues bueno, el 9 de noviembre del 89, antes de las 7, poquito antes de las 7, el secretario del Comité Central anunciaba de forma inesperada el final de una conferencia de prensa que entraba en vigor una nueva reglamentación de salida del país para los ciudadanos de la República Democrática. En respuesta, había un proyecto de ley sobre salidas del territorio que tenía que... Escúpalo, señor, escúpalo. Perdón. Se quería frenar el éxodo. Entonces, señor, pues obviamente a las 8 de la noche abre sus fronteras la República Democrática Alemana y empieza a tirar el muro. Tenía la instrucción de que se derribara hasta el día siguiente, ¿no? Algo así. Sí, pasan varias cosas. Cuando cae el muro, de hecho aquí lo tengo también parte de la caída. La caída. De hecho es parte de la reunificación de Alemania, ¿no? Sí. Y a esta caída, en esta caída del muro, que es precisamente el símbolo, o sea, el suceso que es como simbólico desde la reunificación de Alemania ya en el papel. Cuando se anuncia que va a caer el muro, se dice, se empieza a arrimar maquinaria, empiezan a arrimar, eso es todo, señor. Ya. Sí, ya se está enfermo, Pato. No puedes, no puede quitarse la enfermedad así, caput. Bueno. Pato, si sigo enfermo, no vengo a trabajar el próximo jueves. Me cae, no vengo a trabajar. Tienes que conducir tú con David. Entonces, señor, decía la... Sí, lo más interesante con la caída del muro es que primero se abre, ¿no? La gente puede pasar, la gente empieza... Pero lo más interesante es que cuando se anuncia... Todavía no se acaba, perdón, de anunciar la reunificación de Alemania y la gente, como ya sabe, el inevitable final... se empieza del lado comunista, empieza a acercarse al muro y la gente que está encargada de disparar, como todavía no tienen la orden de abrir el muro como tal, pues no saben qué hacer, ¿no? O sea, la gente, los oficiales están confundidos y están a punto de abrir juego con la gente, pero al final de cuentas no pasa a mayores. Sucede también que cuando empiezan a arrimar la maquinaria pesada, los bulldozers, la gente con los rotomartillos para empezar a derribar la estructura de concreto, es tal el furor de la gente del lado comunista y del lado capitalista que la gente armada con picos, con marros, con barras, derriba más rápido el muro que la maquinaria pesada. Así es. De hecho, mucho antes de que se derribara el muro ya estaban abriendo los pasos fronterizos y los la cuestión de la transgresión del muro ya se había dado, porque la gente se empezó precisamente a amontonar ahí y empezaron a abrir fronteras durante en la calle principal, de hecho, señor, que es la avenida, espero que esté bien dicho, Kurfürstendamm. En la avenida Kurfürstendamm había como una especie de algarabía y hasta repartían bebidas los restaurantes y todo era como una gran fiesta porque no había ninguna formalidad al momento de pasar, pero todos lo estaban dejando pasar y pasar. De hecho, en el Canal 7 pasaron, había un programa que pasaron o pasan esporádicamente que se llama Los Minutos que Cambiaron la Historia, y cuando abordan la caída del muro de Berlín se dan cuenta de, como dices, sale el primer ministro en ese tiempo de la Alemania Federal y ¿saben qué? Va a pasar eso. Inmediatamente la gente se fue al muro. Los guardias, como dicen, también estaban bastante nerviosos porque no sabían qué hacer. Y afortunadamente no abrieron fuego contra la multitud. Y dicen que personas, aunque no se conocían, al momento de cruzar se abrazaban. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, tenían algún familiar que se había separado por muchos años. Algunos ya no los encontraron, otros sí. Obviamente. Pero era tal el furor de la gente que con sus propias manos, con picos, con palas, con bayonetas, con lo que encontraban, picaban el muro. De hecho, se les denominó pájaros carpinteros cazadores. Porque precisamente, o sea, se movilizó un equipo de maquinaria pesada. Obviamente se pretendía desmantelar el muro en secciones y llevar las secciones a destruir, ¿no? Pero fuera de ahí, en un campo de construcción. Querían llevarse los pedazos enteros, ¿no? Querían hacerlo de alguna forma, de alguna manera controlada, por decirlo así. Pero no le salió, ¿no? O sea, la gente en esa euforia tomó lo que pudo para derribar el muro y vámonos, ¿no? O sea, ibas pasando por la casa del vecino, ¿a dónde vas? Vamos a tumbar el muro, vente, ¿no? Entonces, así es. De hecho, nos dicen por acá, la caída del muro estuvo motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría. Ok, gracias. Sí, es el símbolo precisamente de esa reunificación de Alemania, ¿no? Cuando se terminan ya, coincide pues la caída del bloque comunista y el fin de los tratados que ponían fin a la Segunda Guerra Mundial, donde se hablaba de una ocupación alemana por parte de los vencedores, ¿no? 28 años, señor, de separación. Está rudo. Es un como os digo, sucedió después de la guerra, pues los vencedores se repartieron el botín y después pues regresaron lo que no les pertenecía, ¿no? Alemania para los alemanes. Vámonos, señores. Dice por acá que si fueran tan valiosos no los hubieran destruido. Pues sí. Pues sí, lo que pasa es que la gente... Ya, que el verdadero valor eran los murales pintados en el muro y que si fueran tan valiosos no los hubieran destruido. De hecho, para informarles que algunas secciones del muro son pocos metros, aún quedan en pie. Y de hecho es muy de turistas llegar y firmar, porque hubo mucha gente que sí los tenía. Y si hay fragmentos de muro que realmente, como dicen, son muy valiosos, y si no, pues pregúntenle al señor Calvito que sale en la casa de empeño del History Channel. Del Pawn Stars. Exactamente. Acá, un amigo tiene un fragmento del muro de Berlín, neta. Sí, hay piedritas que realmente no son tan valiosas como... como secciones enteras, como dices, con muestras de arte, esas sí son valiosas. Hay muchas secciones que se conservaron y que están en museos, precisamente. El problema es que por la algarabía, o sea, tú alemán que quieres destruir... es que tú como alemán, o sea, que vivió ese episodio de la historia, lo menos que te interesa es conservar los murales. Tú lo que quieres es despedazar el muro que te separó tantos años de tus amigos y de tu familia, ¿no? Así es. O sea, no quieres, ¿sabes qué onda? Es que hay que conservar los fragmentos, ¿no? Tú lo que quieres es despedazar, destrozar el muro a pedazos, ¿no? Exactamente, no, pero muchos cazadores de tesoros sí los guardaron, ¿eh? Guardaron pedazos y que de hecho tienen su certificación y todo el show. Y por acá nos dicen que Hay que algún... sea un pedazo de pared no lo hace historia extranjera. Pues no, pero todo lo que está alrededor de ese pedazo de pared sí. Dicen por acá, hey güey, ¿qué haces? Cambio la historia, ¿vienes? Dos cuates hablando de un muro. Sí, vámonos ya, señores. Este programa ya se terminó. Nos vamos con una rola, ¿qué le parece? ¿Scorpions, señor, o Rammstein, señor? ¿Más Scorpions? Más Scorpions, ¿no? De Scorpions, de su último álbum, The Best Is Yet To Come. Esa rola es... me encanta, señores. Es un himno de conspiranoicos, porque recuerden que aquí lo mejor siempre está por venir. Exactamente, sintonízanos que... el próximo jueves. Exactamente. Pato, por favor, despídete. A partir de las 7, despídete, Pato. Hoy viene cansado de hablar el Pato porque dictó su conferencia, pero bueno... Sí, se la perdieron, señores. De Scorpions, esto fue Conspiranoicos. Yo soy Ángel Caballero. Y yo soy Navi, el Pato nos acompañó, Last Survivor en los controles. Gracias, nos vemos. Vámonos. Hockey!